Muy bienvenidos, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de nuestra conversación que hemos tenido durante esta semana. Junto a los micrófonos está el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté disfrutando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a su familia. Cuando hablamos de la personalidad del Espíritu Santo, la idea es que conversemos, estudiemos y miremos al Espíritu Santo y reconozcamos la importancia de entender que el Espíritu Santo es una persona divina, no meramente una fuerza que procede del Padre. Y eso ha sido un error en algunas personas, porque cuando es una fuerza, la fuerza la puedo tomar, orientar y usarla para lo que yo quiera. Pero el Espíritu Santo es una persona que nos va a orientar, nos va a guiar, y si es Dios, qué linda guía vamos a tener en realidad con Él. Ahora, fíjate ahí en el texto de Juan 14:26, creo que claramente nos habla de esta persona, ¿no? De esta fuerza, de esta energía. Dice más: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es muy difícil para mí pensar de que una fuerza o una energía pueda recordarme o pueda enseñarme. Sí, pensando en eso, para mí a veces he sentido un sentimiento muy desalentador, por decirlo de una manera, cuando las personas hablan mal del Espíritu Santo o lo quieren usar al Espíritu Santo, o le dan una categoría que la Biblia no dice. Eso es estar hablando de quién es el único que nos puede ayudar a entender cómo es Cristo y cómo nos puede convencer de pecado y de juicio el Espíritu Santo, fíjate. Por ejemplo, uno debería tener esa experiencia y apreciar que la dependencia del Espíritu Santo va a obrar en nosotros, en nuestra vida, todos los días, y nos va a orientar y nos va a guiar. Y fíjate como el texto tú lo leías ahí, está maravilloso, de Juan 14:26, que el Consolador, ¿no es cierto?, ese que estará al lado nuestro ayudándonos. ¿Te recuerdas que una vez estudiamos en las lecciones, sí, cuando hablábamos del Consolador, del Paracleto, de este niñito que le colocaban una persona al lado para que lo instruyera, lo llevara a clase, le hiciera las tareas, estuviera siempre con él? Bueno, el Espíritu Santo es esa persona que el Padre mismo envió, ¿no es cierto?, en mi nombre, y aquí aparece la divinidad completa actuando en la salvación de las personas. Y en función ahora la descripción de Jesús y del Espíritu Santo, la descripción que hace de Jesús el Espíritu Santo. Vamos a ver Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo el Señor Jesús. O sea, ¿quién puede entrar en la sabiduría, en la ciencia, en el pensamiento de Dios? No es otro que Dios mismo. Por lo tanto, aquí el Espíritu Santo va a sacar de ahí mismo, y lo hermoso es que tengámoslo presente, porque más adelante hay otras descripciones de esto de verdad. Dice que el Espíritu de verdad es el que no engaña, es el que orienta correctamente. Él os guiará a toda verdad, y la verdad hemos descrito, hemos visto que es Cristo, y nos lleva justamente a Jesús para entender su propósito de estar en la tierra, su propósito de dar su vida por nosotros, y ahora de estar en el cielo como sumo sacerdote en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Fíjate, en San Juan capítulo 14, verso 26, dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vuelve a esta idea que es tan personal, es de alguien que está hablando. Y sabes, eso me hace recordar un texto que tú citaste hace poco, donde recuerdas que Felipe le pide: muéstranos al Padre. Y nos basta tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me conocéis. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero el Señor Jesús dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y resulta que el Señor Jesús se fue al cielo. Entonces, ¿quién está con nosotros? Es el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo está con nosotros, es igual que si estuviese nuestro Señor Jesús. Claro, cuando está Jesús en nosotros, es igual que si estuviera el Padre. Y si está el Padre y el Hijo, es igual que si estuviera el Espíritu Santo. Exactamente. Incluso Cristo va a decir, es necesario que yo me vaya para que venga. O sea, claro, en funciones vamos a seguir actuando en la salvación de nuestro oyente, de nosotros, el Padre en el cielo, el Hijo intercediendo como sacerdote y el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas para orientarnos, llevarnos a tomar decisiones para vida eterna. Es maravilloso en realidad la descripción que se hace de Jesús, que hace el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo un día tengo el deseo de conocer al Espíritu Santo. Bueno, yo no creo sé. Que no solamente vamos a conocer, tú. No solamente vamos a conocer a él, pero yo creo que conocer al Padre y conocer a Cristo así en su divinidad, pero llevando todavía las marcas de lo que fue nuestra salvación, va a ser un momento muy sublime, muy de regocijo y de agradecimiento, ¿no es cierto? Y lo otro que siempre pensaba, que también voy a conocer a mi ángel que me ha guiado, me ha cuidado cuántas veces. O sea, mira cómo el cielo entero está empeñado en nuestra salvación y ahora puntualmente el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas para convencernos de pecado, de juicio y llevarnos a la salvación. Fíjate, en cuanto a lo que el Señor Jesús nos habló acerca del Espíritu Santo, este nos guía, habla, oye, hace saber, glorifica, enseña, nos ayuda a recordar, habita en nosotros, testifica, convence. Todas estas son acciones de una personalidad soberana, que no es una fuerza. No podríamos hablar de una energía que hace todo esto. Entonces, creo que es bueno que nosotros pensemos seriamente que el Espíritu Santo es parte de la divinidad. Queremos hacer a veces diferencia y las diferencias no están tan marcadas. ¿Por qué? Porque recordemos que la divinidad completa está presente en nuestra salvación. Desea que nosotros compartamos la eternidad. Dios desea que compartamos la eternidad con Él. Entonces, y cuando hablo de Dios, estoy hablando de las tres personas. Claro. Y quizá un detallito para ir concluyendo esta primera parte, Juan 14, 20, 16, cuando dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Esa expresión, otro, está dada en el sentido original cuando dice otro de la misma clase. O sea, nos indica que este Espíritu Santo también es Dios como Cristo y como el Padre. Vamos a seguir conversando de la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a ver dos aspectos relacionados con justamente aspectos personales del Espíritu Santo para que entendamos más esta función y verlo a Él como una persona que está justamente para ayudarnos, dirigirnos y orientarnos. Romanos 8:14, mira lo que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y hay más textos, usted los puede seguir leyendo porque... Por ejemplo, el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamáis, o estamos clamando, Abba Padre. O sea, papito, lo que decíamos en un comentario anterior. Interesante estas relaciones de ser hijos de Dios, y si hijos, herederos de algo que es maravilloso, que el Espíritu Santo nos hace como ser adoptados, pero en calidad completa con todos los derechos y también deberes de lo que es ser hijo de Dios. Ahora, ahí en Pablo, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 8 y el verso 27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Mira, el Espíritu es el que intercede por los santos. Entonces, Cristo intercede por nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros. A veces queremos tener algo tan definido. No, es la divinidad actuando. Tenemos en algún momento el Padre, otras veces está el Hijo, otras veces está el Espíritu Santo. Todos ellos se mueven en función precisamente de nuestra salvación y de nuestro bienestar, además. Exactamente, por eso es tan sublime, es tan especial, y tengamos mucho cuidado quizás al dar nuestra consideración acerca del Espíritu Santo, porque respetémoslo como un Dios, pero un Dios tan cercano que nos puede ayudar, orientar. Incluso usted puede abrir su Biblia, orar a Dios, y allí va a estar el Espíritu Santo orientándolo para entender quizá un pasaje que nunca entendió. De improviso usted dice, uy, qué lindo, ¿sabes? No había entendido esto. ¿Qué se hizo más sabio? El Espíritu Santo le orientó y le dio a entender pasajes maravillosos. Que la Escritura a veces están puestos y aparecen estas joyas maravillosas en nosotros. La verdad es que en todo esto los ejemplos son muy limitados, muy imperfectos, limitados, supuesto, en fin. No. Pero, ¿sabes? Estaba pensando en lo que sucede, lo hemos dicho en algún momento también, lo que sucede con un matrimonio. Cuando vemos a dos personas y nosotros decimos un matrimonio. Pero cuando hay una poligamia, no hablamos de matrimonio, ya deja de ser matrimonio. En este caso, cuando nosotros hablamos de la divinidad, estamos hablando de tres personas, pero conforman una divinidad. Claro. ¿Ah? No estamos hablando de politeísmo. No, estamos hablando de una divinidad, es solamente un Dios. ¿Difícil de entender? Claro que sí, porque nosotros tenemos una mente limitada. Incluso la Escritura habla acerca del Espíritu y la función que tiene el Espíritu. Allí en Hechos 28:25 dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu. Es interesante, está hablando del Espíritu claro. Santo, pero ¿a qué se refiere? El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Mira cómo se traslada. No estaba Pablo hablando el profeta Isaías. No. Ahí estaba hablando el Espíritu Santo a través cómo del profeta. Llega esta persona, este aspecto personal del Espíritu Santo, guiando también a estos grandes hombres de Dios como Isaías, Jeremías, que hablaron por medio del Espíritu Santo. Y algo que también mencionaste durante la semana. Ahí en Hechos capítulo 8, verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Ah? Cuando Felipe le aclaró las cosas al eunuco ese que había venido a adorar, y este quería saber de quién hablaban las Escrituras. Pero fue el Espíritu Santo el que llevó a Felipe hasta ese lugar, claro. Y el que le ordenó que se juntase ahí y le indicara, el que lo instruyera. Y luego de eso vino el bautismo de este hombre. Claro, ahora hay una seguidilla de detalles allí que uno debería examinar, porque era muy difícil, hoy día es muy fácil comunicarse con personas a la distancia. Ahora, si en este instante nosotros necesitáramos estar en algún lugar, ¿por qué no el Espíritu Santo nos podría llevar? Pero hoy día tenemos muchas formas de acercarnos a las personas. Pero, por ejemplo, en este caso de Felipe, el Felipe fue llevado, lo puso en el lugar adecuado, identificó a la persona, le habló a la persona, y todo esto orientado por el Espíritu Santo, le dio el mensaje, y como resultado el hombre dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Justamente. ¿Qué impide que yo me entregue al Señor? Y eso fue obra del Espíritu Santo, y obrará también con nosotros hoy día, si es necesario, para la salvación de nosotros y de otros. Y de otras personas. Ahora, ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 15 y el verso 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Exactamente, o sea, ese es un poder que puede estar obrando en nuestras vidas y que nos hace y nos lleva a hacer las obras del gozo, del paz, de creer, de abundar en esta esperanza y compartirla con otros. Extraordinario como el Espíritu Santo nos ayuda, y estos aspectos son personales del Espíritu Santo, no es una cosa así de decir de una fuerza. Lamentablemente esto distorsiona la función específica del Espíritu Santo. También está Primera Corintios capítulo 2 versículo 4, esta primera carta que Pablo escribe a los de Corinto. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? O sea, cuando yo me acerco a esa carta y la leo, no son palabras de Pablo. Él las escribió en un lenguaje que nosotros podemos entender. Él dio en el clavo en los problemas que ellos tenían. que ellos estaban pasando. Les habló un poquito duro, incluso la primera carta es muy dura de Pablo a estos corintios, porque ellos necesitaban hacer un cambio. Pero ¿quién orientó a Pablo? ¿Quién le dio las indicaciones de lo que tenía que hacer y decirle a esa gente con sabiduría? La demostración del Espíritu Santo, y que con poder actuó con Pablo. Qué extraordinario cómo la iglesia primitiva fue guiada por el Espíritu Santo en todo su actuar, pero ellos se dejaron llevar por el Espíritu Santo, no quisieron usarlo. Quizás rápidamente, tú recuerdas a Simón el Mago, sí, que en algún momento dijo, ¿cuánto quería, vale? Quería tener, quería ¿cuánto pagar, vale? Yo se los pago, y me gustaría tener ese poder. Y fue terrible la reacción, le dijo, oye, guarda tu dinero y voy a ver si Dios te perdona lo que estás diciendo, porque es algo muy grave. Ojalá no entremos en eso también nosotros, querer tener ese poder para usarlo a nuestra condición. Habíamos leído Juan 14:6, tú recuerdas aquí. Sí, justamente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y permíteme leer inmediatamente Juan 17:17, porque está íntimamente ligado. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y decíamos durante la semana que la verdad es Cristo, es la personificación de la verdad. Pero la verdad también es el Espíritu Santo. Pero la verdad, claro, también es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo, que es verdad. Y cuenta los hechos de nuestro Señor Jesucristo, que son verdad. Entonces ahí nosotros encontramos que tenemos la verdad. Y yo no yo diría con toda propiedad que quien tiene la Biblia en sus manos tiene la verdad. Ahora, el asunto es que la verdad está en las Sagradas Escrituras, pero nosotros tenemos que extraer esa verdad para nosotros. Y a veces, desgraciadamente, la interpretamos mal. O vamos a la Biblia en algunas oportunidades tratando de buscar respuesta o tratando de que la Biblia afirme lo que nosotros pensamos. O sea, cuando habla de verdad, acá está hablando de la esencia de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo, que son verdad. Y cuando son verdad, entonces no hay ninguna duda que nosotros tenemos que comprender plenamente y aceptar plenamente lo que esa verdad nos dice, aunque a veces nos produce algún desazón, un desacuerdo, porque estamos acostumbrados a ciertas cosas, ciertas costumbres, a ciertos hábitos, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo nos mueve y nos lleva hasta que se produzca un cambio en nosotros. Y ya dejemos esto, como Pablo decía, como una vida pasada. Yo no quiero más eso, lo destruyo. Sí, pero yo creo que en algún momento lo amó, lo quiso. Justamente, tenemos que tener presente que el pecado es agradable a nosotros. Tenemos la tendencia al pecado y el pecado es agradable. Por eso, hacer la voluntad de Dios es ir en contra de nuestros propios deseos. Por eso hay una lucha allí que se produce, y eso es inevitable, y creo que todos nosotros tenemos que luchar contra eso. Pablo lo decía, el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago, y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Entonces nosotros debemos tener presente esto. El Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, tiene que hace un efecto, y cuando nosotros escuchamos su voz y hacemos caso al Espíritu Santo, es una guerra, es una lucha con nosotros mismos. No es fácil. Ahora, tú habías leído y hemos comentado acerca de Juan 14:6, ¿no es cierto? Que Cristo es la verdad, es la verdad, su palabra es la verdad. Pero en estos textos no se menciona el Espíritu Santo. Pero cuando uno va a Juan 15:26, tú habías mencionado que el Espíritu Santo es verdad, pero no lo menciona los textos. Pero Juan 15:26, mira, pero cuando venga el Consolador, o sea, este Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, mira, lo califica como un Espíritu de verdad, o sea, lo coloca igual que a Padre y al Hijo, que se menciona en Juan 14:6. Así es. Dice, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. La función aquí, interesante, el Espíritu Santo, en relación a que él va a llevar al conocimiento, a comprender, no solamente al Padre, sino a Cristo, que es el camino y el conducto para llegarnos al Padre. Y también otro texto que leímos fue Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Bueno, aquí nosotros encontramos este espíritu de verdad, que si nosotros escuchamos su voz y seguimos su dirección, nosotros vamos a estar en la verdad, vamos a conocer la verdad y vamos a seguir la verdad. Y él nos guiará toda verdad, aunque aquí se menciona en un sentido teológico, ¿no es cierto?, este concepto de verdad, que es conocer a Dios, pero también puede ser perfectamente aplicable, que podemos conocer otras ciencias, otros descubrimientos y eventos científicos que están ocurriendo, y eso el Espíritu Santo lo domina perfectamente y nos puede ayudar, pero siempre va a estar en función de la salvación de las personas, toda la ayuda que venga. Porque mira, uno podría decir, Espíritu Santo, dame, por ejemplo, hablar en varias lenguas para ir, no sé qué, a trabajar en otros lugares. No, si tú tienes que ir a un lugar donde no habla esa lengua y el Espíritu Santo ve necesario que tú tienes que hablar, te va a dar el don como lo hizo con los discípulos. Así es. Pero no para tener algún provecho personal, sino para la salvación de las personas. Puede hacer cualquier cosa, porque esa es la función. Que nosotros nos salvemos y que nosotros ayudemos a salvar a otros, orientándolos, y el Espíritu Santo trabajará con esas personas. ¿Y por qué es importante entonces que la personalidad esta del Espíritu Santo? Romanos 8:12, mire que es lindo lo que dice. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No tenemos nada que ver con esta función de ser pecadores, no nos debemos a ellos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ese es el resultado propio de vivir una vida de pecado. Más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante? Porque nos convence. Bueno, nos lleva a vivir una vida espiritual, una vida no carnal, una vida no de pecado, sino nos saca de allí. Y nos va a orientar y nos va a cambiar y nos va a hacer que pensemos de una manera diferente frente a esta situación. Justamente, fíjate, mencionamos algunas preguntas durante la semana que es importante que nosotros nos hagamos. Son preguntas personales. ¿Deseamos usar el Espíritu Santo según nuestros propios planes? ¿O queremos depender de Él para que nos capacite, a fin de que seamos más semejantes a Cristo Jesús y hagamos lo que Él tiene en mente para cada uno de nosotros? ¿Tomamos seriamente el hecho de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios? ¿Estamos dispuestos a glorificar a Dios con nuestro estilo de vida? No es fácil. Creo que al responder esta pregunta no es fácil. Es una vida de servicio, es una vida que ya no tiene como centro el yo, sino que ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida y nuestra vida empieza a girar en torno a Él. Y al girar en torno a Él, también gira en torno a nuestros semejantes, a quienes tratamos de hacer bien, hacer lo mejor. Qué maravilla cuando Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, esta es una bendición maravillosa, tomémosla de esta bendición, hagámosla nuestra, oremos por Él para que el Espíritu Santo nos use en un bien pasar y luego la vida eterna que nos ha prometido. Cuando abrimos nuestro corazón al ministerio del Espíritu Santo, percatándonos de que Él es el representante personal de Cristo, la tercera persona de la Deidad, Él nos revelará a Jesús en toda su hermosura y glorificará al Cristo viviente en nuestra vida. Piénselo. Gracias, amados oyentes, por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.